10 de la mañana, 10 minutos. De alguna manera el tema sindicatos sigue presente en el espacio que abrimos ahora. Le contamos a nuestra invitada que acabamos de terminar una entrevista. Ángeles estaba conversando con trabajadores de la seguridad privada, un sindicato de la seguridad privada que es de esos ámbitos donde ahora hay mucha presencia de inmigrantes. Recién salían trabajadores uruguayos, nicaragüenses, testimonios de cubanos, y seguimos hablando de sindicatos, pero desde otro enfoque. Estamos dando la bienvenida a la periodista María Urruzola, a quien seguramente la audiencia de La 36 reconoce. Buen día, María, gracias por estar esta mañana. Buen día, en la radio. Gracias a ustedes por la invitación. Que ha presentado hace ya varios meses, ha publicado el libro La cara oculta de los sindicatos en Uruguay. Lucha, pero no mucha. Editado por Planeta. Y hace tiempo que nos teníamos planteado conversar con María Urruzola, que bueno, trabajó, la gente sabe, muchos años en el semanario Brecha, en portales nacionales y extranjeros. Yo no me acordaba tanto el dato, María, que fuiste docente en la Escuela de Cine de Cinemateca, a propósito de investigaciones que has hecho. Exactamente. O sea que investigaciones de María llegaron al cine. Bueno, podíamos estar mucho tiempo haciendo la recorrida periodística. Ahora nos estaba comentando fuera del aire que se ha concentrado en esta etapa ahora en la elaboración de libros. En el 2015 publicaste la primer novela, El Silencio, sí. Nos dice la gente de Planeta. 2017, una investigación titulada Eleuterio Fernández Huidobro sin remordimientos, que levantó Polvareda también. 2 años después, una investigación de la Gestalt a la secta, y ahora este libro, que la verdad que me atrapó y me parece que sería bueno que muchos trabajadores leyeran, Diego. Sí, y lo primero que queríamos conocer es la motivación de tener esta investigación primero y llevarla a libros, si hubo un libro primero y una investigación después o al revés, y sobre todo eso, ¿no? Desde dónde partir para decir, bueno, esto hay que contarlo, o esto hay que investigarlo, esto hay que ponerlo arriba de la mesa. Bueno, en realidad este libro se empezó a gestar hace como un año y medio, o sea, antes, en el año 2018, antes de que estuviese en el horizonte. Lo digo porque la situación del Uruguay cambió mucho en un año, ¿no? Antes de que estuviese en el horizonte la perspectiva de que, incluso la posibilidad de que el Frente Amplio podía perder el gobierno. O sea que en realidad, yo me empecé a preguntar cuánto de real tenía, cuánto de materia verdadera tenía el discurso sindical dominante de que estábamos en el mejor momento de la vía sindical, en el que había el mayor número de afiliados, la mayor cantidad de gremios, en contraposición a una cosa que era palpable, que es palpable y que además aparecía en las investigaciones de en las encuestas y todo eso, que es el prestigio deteriorado de lo que son los dirigentes sindicales, incluso la actividad sindical. Yo pongo en el libro como en realidad como perla de un collar una estrofa de una murga, Agárrate Catalina, donde en realidad el contrapunto es soy compañero, no sé qué, y el otro contesta te compraste 3 vaquitas hace 20 años que no vas a laburar, ¿no? Entonces hay como una especie de opinión difusa de que en realidad los dirigentes sindicales, y yo, bueno, la investigación me demostró que sí, que efectivamente esa especie de percepción que yo tenía de que hay demasiados problemas no ocultos. O sea, ocultos en el sentido de no puestos sobre la mesa, no debatidos, no discutidos. Después uno baja cada uno de los lugares y se da cuenta que en algunos lugares sí se viene debatiendo desde hace tiempo. Pero bueno, yo partí de ahí. ¿Por qué esa contradicción entre los trabajadores, la única institución, no sé si se le puede llamar así, que tienen para representarlos son los sindicatos, y al mismo tiempo tiene muy bajo prestigio? Entonces es como una incoherencia. Lo hiciste en el prólogo y lo haces de vuelta a esa unidad de el momento de los trabajadores y el momento del Frente Amplio, ¿no? Esa mirada que hay sobre el cambio a nivel electoral, la pérdida del gobierno del Frente Amplio y la situación del PIT-CNT o de los trabajadores. Sí, porque tiene una explicación lógica, pero queríamos conocerla. Claro, en realidad el Frente Amplio como construcción política y como proyecto hunde sus raíces, entre otras, en el movimiento sindical. Es decir, el Frente Amplio de alguna manera es una acumulación de luchas políticas y sindicales, y no por casualidad los primeros dirigentes del Frente Amplio y el llamado a constituir el Frente Amplio lo firmaban grandes dirigentes sindicales. O sea, se puede decir que el movimiento sindical es de alguna manera el padrastro o la madrastra, del nacimiento del Frente Amplio, porque en realidad el Frente Amplio nace de las luchas populares, y las luchas populares sobre todo eran en los años 50, 60, 70 obreras, sindicales, gremiales, obreras, cuando había clase obrera, ¿no? Ya cada vez hay menos clase obrera. Entonces, no se puede desconocer que están profundamente vinculados, ¿no? El Congreso del Pueblo, en el año, creo que fue en el 65, me parece, que fue un poco la base a partir de la cual se salen ejes políticos sobre los cuales después se va a construir el Frente Amplio. Es un congreso impulsado desde el movimiento sindical, ¿no? Uh-huh. Entonces, la política partidaria hunde sus raíces en el movimiento sindical. Por eso me parece que están directamente vinculados. Y después también lo vimos en el fenómeno de la cantidad de dirigentes sindicales que pasaron a ejercer cargos de gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que... ¿No sería normal eso, que desde afuera el militante o el votante frentista dijera así: bueno, está bien que la gente que ha peleado defendiendo mis derechos pase a representarme en lo político también? Sí, en realidad todos los sectores de la sociedad tienen derecho a estar representados en el Parlamento, que finalmente es uno de los poderes, ¿no?, que nos representa. El tema es que en realidad esa ida y vuelta, yo le llamo la puerta giratoria, o es válida para todos y tiene que ser clara, o no la podemos cuestionar cuando la usan los empresarios, que en realidad la vienen usando desde hace años. O sea, hay como debates que en realidad no se han dado, porque si es válido para uno, es válido para otros, ¿no? Y si están ahí, defienden los intereses de los trabajadores, y entonces los empresarios no defenderían los intereses de los empresarios, o en realidad cuando pasan a ser electos parlamentarios pasan a defender intereses más generales. En el libro hay una entrevista, una larga entrevista con Andrade. Oscar Andrade, claro, actual senador. Y un poco el tema está ahí porque también él fue y vino, ¿no? Es decir, él es un dirigente sindical sin duda ampliamente reconocido y apoyado. Después fue electo diputado, después renunció, volvió al gremio, después renunció, se presentó como candidato a las internas. Es decir, hay como una ambivalencia de ida y vuelta que no sabe dónde quiere estar y cuál es la representación. Entonces también me parece que hay muchas preguntas que hacen como a la esencia de la democracia y que tienen que ver con qué es la representación, cómo se ejerce la representación política, la representación sindical, cuál es la legitimidad, que hace años que no se discuten, que no se esclarecen, que no se ponen sobre la mesa. Entonces, por eso me pareció que era un tema, porque uno de los efectos de esa puerta giratoria fue que hay estudios de la Facultad de Sociología y de Ciencias Políticas que dice que pasaron más de 140 cuadros, entre comillas, sindicales y del Frente Amplio. Y eso también generó efectos, porque, digamos, es como que toda una generación pasó a ocupar cargos de gobierno, entonces eso provocó que una nueva generación entrase en la vida sindical, accediese a cargos de dirección, y también provocó que se vaciase un poco la estructura política del partido Frente Amplio, digamos, ¿no? Es un viejo dilema que le pasó al Partido Colorado. El Partido Colorado se vació como partido porque siempre fue el partido de gobierno, y a la hora de, digamos, de necesitar un centro de pensamiento, no lo tenía. No sé, a mí me parece que son preguntas que en el Uruguay no están en debate desde hace mucho tiempo y que estaría bueno que los tuvieran. Pero vos, además de estos temas, digamos, que podrían pensarse de cómo se administran los recursos humanos, desde un punto de vista político también, fuiste a fondo en varios casos emblemáticos donde aparece el tema económico, por ejemplo. El primer caso concreto que se aborda ha sido cosas que ocurrieron hace pocos años en la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Digo, está sí. El tema, ahí tenemos un caso de altos jerarcas o altos dirigentes sindicales que pasan a cargo de gobiernos, pero además números que no quedaron claros o que llegaron incluso a actuaciones judiciales y procesamientos. Sí, en realidad, otra de las cosas, además del bajo prestigio de los dirigentes sindicales, que a mí me llamaba la atención, es cómo empezaron a aparecer casos de corrupción en un movimiento sindical que nunca había tenido ese tipo de casos, ¿no? Pero bueno, también sus amigos más cercanos políticos nunca habían llegado al gobierno. Es decir, no es que haya pasado nada que no haya pasado en otros países donde la izquierda llegó al gobierno. Es decir, en realidad, desgraciadamente, en Uruguay pasó lo mismo que pasó en muchos países. Es decir, al llegar al gobierno empiezan a aparecer casos de corrupción, pero es la primera vez que pasa en el movimiento sindical uruguayo, que siempre se caracterizó y se definió a sí mismo además como profundamente diferente del movimiento sindical argentino, donde los casos de corrupción son habituales y donde además a la gente le parece normal que un dirigente sindical curre con tenga curros privados y yo qué sé, a la gente todo eso no tienen otra. En Uruguay no, esas cosas no pasaban. El tema es que cuando pasa una vez es una excepción. Cuando pasa dos veces ya es como... Cuando pasa tres veces ahí te empezás a preguntar si no hay un clima que lo permite, una especie de estado de opinión que permite que esas cosas sucedan. Sucedió en la Federación de la Salud Pública con el uso y abuso no solo de los bienes públicos en ACE, sino de los bienes del propio sindicato, que es un poco lo que a mí más me impresionó. Es decir, no solo que Alfredo Silva abusó de los bienes del Estado y digamos usaron sus contactos para licitar empresas de limpieza, claro, para colocar compañeros y no sé qué, sino que además abusaban de los bienes patrimoniales del sindicato, se autoprestaban dinero, no sé, toda una serie de prácticas, y cuando eso sucede de esa manera tan como impune, o sea, tan, ¿no? Porque finalmente la Federación de la Salud Pública es muy grande, o sea, no es que no lo veía, muchísima gente veía eso, mucha gente veía el tema de las viviendas sindicales. O sea, es como que, no sé, parecería que empezó a cambiar la cultura de lo que toleramos y lo que no toleramos. ¿Y cómo fue la investigación desde el punto de vista del método? O sea, ¿fue basado en entrevistas, basado en documentos? Y por otro lado, ¿cómo fue? ¿Si fue sencilla, si fue difícil, si encontraste obstáculos? Sí, fue complicado. Las investigaciones, No pueden basarse solo en testimonios. O sea, esto es una cosa que tiene que ver con el periodismo, pero bueno, yo creo que en el Uruguay hemos entrado en una época donde lo que parece predominar es el dicho del dicho del dicho. Me dijo, le dijo, fulano dijo y fulano le contestó y me engano. O sea, la verdad que no es eso lo que importa. Yo primero traté de obtener todos los expedientes que referían a los casos de corrupción que habían llegado a la justicia, como el de la Federación de la Salud Pública, el de las viviendas sindicales y el tercero de, ya ni me acuerdo porque el de INAU. Ahí va, y el famoso video del INAU donde golpean a los jóvenes, que los vimos todos en vivo y en directo. Entonces ahí yo fui a buscar los expedientes, a leerlos, porque el problema de ¿cómo nos informamos? Es que nosotros y la inmensa mayoría de la gente a esta altura de la vida se informa por los medios de comunicación nada más. ¿Y las redes? Sí, yo no le llamaría información, pero bueno, sí. Las redes... ¿Cómo construye su opinión? Ahí va, ¿cómo construye su opinión? Es sobre todo sobre los medios de comunicación, los dimes y diretes de las redes, pero no hay un conocimiento directo de... Entonces son como grandes títulos, yo qué sé, las viviendas sindicales, ¿no? Que todo el mundo hablaba. Yo no tenía, ni yo tenía muy claro cuál había sido el detalle, qué había pasado, por qué había pasado, por qué había pasado lo que había pasado. Entonces, después que uno lee los testimonios, los expedientes, las declaraciones que hicieron aquí y allá, tampoco es necesario buscar, o sea, a mí no, yo no voy a buscar la opinión de Burgos para que me diga por qué hizo lo que hizo, porque es evidente lo que hizo, o sea, él tendrá que explicar. Por Burgos, hablemos del que estaba al frente del plan de vivienda sindical en el PCNT, ¿no? Claro. Integrante del Partido Comunista. En realidad no me tiene que explicar a mí por qué hizo lo que hizo, se lo tendrá que explicar a sus compañeros, después que yo lo publico lo tendrá que explicar públicamente. Yo no soy de las que cree en ese asunto de las dos campanas, para nada. O sea, me parece que es un invento absolutamente que falsea lo que es el verdadero trabajo periodístico. El trabajo periodístico es comprobar los hechos, no buscar los dichos. Claro. A mí los dichos, yo no le voy a ir a preguntar a Fernando Pereira qué piensa de que tengan tan bajo prestigio. Él se va a justificar. O sea, ¿qué me va a decir? Es como, ¿no? Claro. Hablaste del plan de vivienda sindical, también lo mencionabas, y lo del INAU. En otros casos que son todos muy interesantes, que vos abordás, el Cuesta Duarte, en fin, pero en los sindicatos, en esto también pasa, y te lo dice Andrade, como que bueno, sí, se les cuestiona lo que hacen con la plata, pero sus afiliados los vuelven a elegir, María. De hecho, la Federación de Funcionarios de Salud Pública sigue siendo mayoría la dirección, la corriente vinculada a Alfredo García en el Zunca, Silva, en el Zunca te lo dice de alguna manera Óscar Andrade, le dicen, bueno, tan malos no somos que la gente nos vuelve a elegir. Sí, y se podría plantear el PIT-CNT a nivel general también. Sí, más o menos, sí, pero no, más o menos. Es decir, así como la democracia que nosotros tenemos está determinada por el sistema electoral, y por ejemplo lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, ¿no? Que tienen un sistema tan diferente a nosotros, que eligen electores. Bueno, o sea, finalmente el sistema electoral determina cuál es el resultado. En el PIT-CNT también el sistema electoral determina cuál es el resultado, porque en realidad no es que los delegados de base van siendo electos. Por ejemplo, Jorge Bermúdez, que es el dirigente máximo de la FUS, en el año 2019, en abril, hubo elecciones en la mutualista donde él, en teoría, trabaja, y su lista salió tercera. O sea, él perdió las elecciones en su lugar de trabajo. Y sin embargo, es el dirigente máximo de la FUS. ¿Por qué? Porque hay un sistema electoral que finalmente termina en el Congreso del PIT-CNT, que termina siendo por planchas. Y esas planchas finalmente terminan siendo por afinidad político-partidaria. Entonces, está bien, los eligen, pero después a la hora de todo, porque el movimiento sindical, el PIT-CNT tiene una característica, es una convención y no es una central. Claro, y eso hace que cada gremio sea autónomo de los demás. Se reúnen en una mesa representativa, tienen un estatuto en común que establece algunos principios de funcionamiento, pero después cada uno, y ese fue uno de los problemas en esta investigación, cuando yo le decía a Andrade, sí, pero Bermúdez no salió, es problema, eso anda a hablar con la Federación de la Salud, y cuando yo le decía a otro, sí, pero en tal gremio, pero eso, no sé, es problema de AUTE, anda a hablar con AUTE, o sea, entonces, esa autonomía que tiene algunas virtudes, tiene sobre todo ese también lavado de manos, no tiene nada que ver el resto, ¿no? Siempre es individual. Claro, en cada gremio, y además eso también deja bastante desprotegido a las bases que, no sé, en la Federación Uruguaya de la Salud, en la FUS, hubo dos gremios poderosos, como son el de la Médica Uruguaya, dos gremios de base, el de la Médica Uruguaya y el del CASMU, que pidieron por todos los medios habidos y por haber rendición de cuentas financieras, nunca lo lograron. El dinero de la federación está depositado en cuentas personales a nombre de Bermúdez y de su segundo, o sea, no, y marcharon, no lograron, es decir, se pasaron un año, dejaron de pagar, hubo todo un conflicto y no lograron. Ahora, está bien, los eligen, pero lo que pasa es que cuando uno es de izquierda, tiene que ir un poquito más allá en el pensamiento sobre las cosas, ¿no? La Unión Soviética implotó de adentro, es decir, esa enorme potencia que parecía que se comía el mundo estaba toda gangrenada por adentro, y el día que, no sé, que se corrió, que vino Gorbachev y dijo transparencia y no sé qué, se derrumbó. Entonces, el problema es que hay materialmente de verdad en las estructuras, decir, tienen a la gente movilizada, la gente, es verdad que en el momento de mayor afiliación del movimiento sindical, este, la gente va a salir a luchar por miles a la calle por sus derechos, o en realidad que se siente representada. Que se siente representada, o la gente hace paro, como ellos dicen, paro ampliamente respetado, o la gente se va para la casa, o no va a trabajar porque se queda a cuidar el nene, o sea. ¿Qué quiere recibir la gente a cambio de estar afiliada a un sindicato? También, ¿cuáles son sus expectativas hoy por hoy? Bueno, pero Marco Superviel, que es este sociólogo especialista en trabajo y grado 5 en sociología, dice que en realidad hay como tres universos de gente que se afilia, ¿no? Está el universo de la gente que se afilia por las dudas para obtener, llegado el momento, una protección, obtener algo, ahí va. Después está el universo de la gente que se afilia porque todo el mundo se afilia y bueno, uno hace lo que hace de la barra, la mayoría. Y después están los que se afilian por conciencia, militantes, no sé qué, que son la minoría. Entonces, yo tampoco creo, yo personalmente no creo que el mundo tenga que estar hecho de héroes que sacrifican su vida en pro de los demás. Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho más o menos a tener una vida normal, poder estar en la casa, tener, criar a sus hijos. O sea, yo creo que bueno, uno no tiene por qué militar 24 horas por día y ser un héroe o una heroína. Lo que pasa es que hay temas de conciencia, la conciencia, desde dónde se crea, cómo se crea, la solidaridad, la empatía, la lucha por el otro, no sé, me parece que todo eso es lo que falta en el movimiento sindical, el debate sobre todo eso. Hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando con María Urruzola. Bueno, le dejábamos planteado a María Urruzola a propósito de este libro, La cara oculta de los sindicatos en Uruguay, que ya están llegando algunos mensajes de la audiencia. María, les recordamos, ustedes nos pueden escribir al 099-326-381. Dice Ángel de Paso Carrasco, como decíamos en asambleas el año pasado en un programa de televisión, aplaudían a un empresario que inauguraba un salón de fiestas en Artigas y era propietario de empresa San Jorge, que trabaja en ACE y otras reparticiones, valiéndose justamente de contacto y pagando muy poco salario, pero nadie controla por parte del Estado. Y varios que preguntan, nos dicen los compañeros, ¿dónde se puede comprar el libro? Están las librerías, ¿no? Están todas las librerías. Bueno, Planeta tiene muy buena distribución. Planeta distribuye en todas las librerías. Se llama La cara oculta de los sindicatos en Uruguay. Te preguntaba esto de que muchos de estos casos que vos mencionás, claro, podíamos entrar en cada uno, pero no es cuestión de tiempo, y además que lean el libro también, si no lo contamos todo, el caso Salud Pública, el de Vivienda Sindical, que en el de Vivienda Sindical hace poco hubo algún pronunciamiento judicial, pero vos recordás que hay otras de procesos que están corriendo, claro, ¿no? Hubo un pronunciamiento judicial en uno de los expedientes, pero hay 6 expedientes en curso, en el cual una empresaria de Rocha demandaba al PIT-CNT por daños y perjuicios, y en ese caso la justicia en primera instancia, que no quiere decir que no terminó, yo no sé si apeló porque en ese momento estaba cerrando el libro, no le dio la razón. Es decir, la justicia no creyó que esa mujer había sufrido daños y perjuicios por haberse metido en ese proyecto con, está bien, delegados del PIT y empresarios privados. Ahí es como que en realidad el PIT-CNT se puso en el lugar de gestor. Cuando uno mira toda la línea de cómo se fue generando, cómo fue naciendo todo ese proyecto, en realidad uno se da cuenta de que desde el Estado, en el gobierno de Mujica, le proponen al PIT-CNT que arme un proyecto, y entonces el PIT cree que es su rol volverse gestor de un mecanismo que en realidad tiene 2 diferencias fundamentales con lo que era la historia del cooperativismo en Uruguay, que todos los proyectos no eran cooperativas, sino que eran terminaban siendo propiedad individual. Estaban además por fuera de FUCBAN, nunca se explicó muy bien por qué, porque se decía que era por el sistema constructivo, que en realidad por eso estaba el gremio de la metalúrgica, pero en realidad tampoco estaba claro que fuera un sistema constructivo mejor que el tradicional. Es decir, en realidad se metieron a gestionar, la promesa era que los nuevos sistemas constructivos iban a permitir tener viviendas buenas, bonitas, baratas y rápidas. Y después la historia demostró que no fue así, porque en realidad se tenía que... y además demostró que había algunos empresarios que estaban fuertemente vinculados con gente del PIT, estos mismos de las viviendas en Venezuela, UMISA. Ahora, la pregunta es por qué el PIT-CNT creyó que en realidad él tenía que hacer las veces de gestor de ese tipo de cosas. Esas son las preguntas políticas de fondo, es decir, más allá del detalle, más allá que después hubo casos de corrupción y que en realidad algunos acusan al PIT de haberse quedado con coimas o no, se prueba, no se prueba, bueno, todo eso. Pero ¿por qué el PIT-CNT consideró que su rol como central o como convención era gestionar la construcción de viviendas? Exacto. Esa es la pregunta y ese es el debate de fondo, ¿no? Porque es tarea, además, en un país donde hay una larguísima tradición de cooperativismo como hay en el Uruguay, en un país donde hay una organización fuertísima como es FUCBANK, bueno, tendrían que haber ido a discutir con ellos, supongo, decir, bueno, hay nuevos sistemas constructivos, ¿cómo hacemos? No sé, me parece que el propio camino de cómo lo hicieron... No queda claro cómo se toma esa decisión. ¿Decís? Claro, y dialogando directamente con los jerarcas, yo qué sé, el banco hipotecario toma una resolución diciendo que va a recibir las propuestas de vivienda sindical del PIT-CNT y que las va a avalar, o sea, en una cosa como de línea directa, Juan Castillo, Marcelo Abdala recorren el país promocionando. Juan Castillo dijo en la televisión que había hecho gestiones ante OCE, ante UTE, para tener rápido la luz de obra, el agua de obra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ellos creyeron que ese era su rol? En un país donde estructuras de cooperativismo de vivienda sobran, ¿no? Y donde había además también necesidades de que esos dirigentes ocupen roles como dirigentes sindicales en temas vinculados a los trabajadores más directamente, quizá. ¿Hasta dónde vas con el libro? ¿Hasta la pregunta y plantear algunas hipótesis, el análisis, a conclusiones, sacás tus conclusiones, dejás que la gente, a partir de los datos, los elementos que aporta el libro, pueda... tener las suyas? Yo creo que en ese sentido es muy interesante la entrevista que tengo con el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano. Yo descubrí en la investigación de que todo aquello que formalmente el PIT-CNT no podía hacer porque no tenía personería jurídica, que es ahora tuvo una discusión, lo hacía el Instituto Cuesta Duarte. Contrataba, compraba, vendía, empleaba, que en realidad es una desnaturalización de su rol. El Instituto Cuesta Duarte es un instituto de asesoramiento, de estudio, no es una gestora administrativa. Entonces, en la entrevista con Milton Castellano, donde yo le voy a preguntar por qué ellos hacen todo eso, un poco ahí me parece que él mismo saca conclusiones que son interesantes, porque finalmente él dice, bueno, en el proceso de acumulación que había antes en el Uruguay hacia un horizonte de cambio, el movimiento sindical tenía claro cuáles eran sus aportes a ese proceso de acumulación. Ahora no está claro, dice él, lo dice él mismo. Dice, si a mí viene un joven o una joven y me pregunta por qué hay que tener una sola central, yo ya no tengo respuesta. Porque en realidad se pueden tener varias en él el... te dijo eso. Claro, está en el libro. Yo ya no tengo respuesta, porque ya no hay un proyecto, es decir, al quedar fuera del horizonte una posible revolución, ¿no? Porque la pregunta es, los sindicatos, ¿qué se proponen? ¿Se proponen solo la mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores? Entonces necesariamente tienen que negociar con la patronal y por lo tanto son sindicatos que negocian. Uno se sienta en una mesa y negocia las condiciones de trabajo. ¿O son más que eso? Por ejemplo, ¿Tienen un proyecto? Claro, un proyecto de sociedad diferente. Claro. Si tienen un proyecto de sociedad diferente, donde ese proyecto de sociedad, además de qué perfil es, yo les iba a poner el caso de los países nórdicos. En los países nórdicos la afiliación al sindicato es obligatoria. O sea, uno entra a un trabajo y obligatoriamente se afilia. Por eso tienen tasas de afiliación del 80 y pico, 90. Pero no solo eso, sino que los representantes de los trabajadores forman parte de los directorios de las empresas. Entonces, hay una especie de cogobierno. ¿Aún de las privadas? Sí. No, sí, de las privadas. Porque podría ser el estatal. En Suecia participan, tienen un tercio de los directorios de las empresas privadas y en Alemania tienen un porcentaje mucho más alto. Entonces, digamos, ese es un régimen, son regímenes socialdemócratas, por así calificarlos, aunque sea un poco, que consideran que la coparticipación es uno de los pilares de la sociedad de bienestar, de derechos. Ese es un modelo, ¿no? El otro modelo, que era la revolución, y ya quedó... Sin oprimidos. Ahí va, ya, sin, ahí va, sin oprimidos ni opresores, quedó olvidado en el fondo de la historia. Pero entonces, ¿cuál es el...? Entonces, si uno coparticipa, cogobierna, colabora, o uno enfrenta en función de qué modelo, de hacia qué sociedad. Esos debates que son de horizonte, de valores, de perspectiva, ¿no? No sé, está todo el debate ambiental en el mundo, y acá en Uruguay está UPM. ¿Cuál es el modelo de país? Nosotros queremos ser un gran país productor de pinos para que se lleven, o sea, es un sistema extractivista, se llevan la materia prima y después le agregan valor. En el libro yo menciono, no solo la producción industrial ha disminuido como parte de lo que es, o sea, en la conformación de los sectores del Uruguay, en la producción del PBI, la industria cada vez es menor, incluso en el último informe del ajuste de cuentas nacionales que hizo hace poco el Banco Central, es menor aún la participación de la industria, sino que el valor agregado, que también ha ido disminuyendo. Hace más de 20 años, por cada peso que se invertía en la industria, se obtenía 0,89 centésimos de valor agregado. Ahora se obtiene 0,29. O sea, el valor agregado nacional, el valor de nuestro trabajo como país, ha ido disminuyendo en la industria. Nos hemos transformado en un país de servicios, y además cada vez más, bueno, antes la materia prima que se llevaban era la carne y el cuero, ahora se llevan los arbolitos, la soja, los animales en pie. Ahí va, la soja y la pasta de celulosa. Pero seguimos siendo... Entonces, esos son modelos de sociedad posible. En esos modelos de sociedad, sobre UPM ya vimos, el PIT-CNT no dice nada, o en realidad dice pero no dice, o acepta pero no acepta. Dos de sus sindicatos más poderosos negocian y coordinan el de la construcción y los metalúrgicos. María, tenemos que hacer una nueva pausa para venir con un último bloque con María Urrosola. Último bloque de este diálogo con María Urrosola a propósito de su último libro, que este mes de noviembre se va a presentar, además, ¿no? Después definiremos, nos harán llegar detalles de cuándo, María. Sí. Algunos mensajes de la audiencia. María Inés de Parque Valle dice: yo creo que no fueron grandes errores internos. Fue un plan de Estados Unidos, fueron corrompiendo al pueblo. Está en el libro de Allen Dulles, El arte de la inteligencia, que explica perfecto. Cuando a un pueblo le hacen tanta cosa, es difícil. Miguel del Estadio Charrúa dice: ¿qué opinión te merecen los mártires de Chicago hoy en día? O cómo, no sé, cómo contextualizar con respecto a lo que pasó con los mártires de Chicago hoy en día. Son algunos de los mensajes. Sobre esto que mencionabas a Milton Castellano, con esa definición tan importante, ¿no?, de lo que él reconoce, es interesante ese aspecto también del sindicalismo uruguayo y ese camino que han tomado de la formación, María, a través, en este caso, el Cuesta Duarte, cómo se lo financian, a quiénes apelan para desarrollar su actuación. Vos recordás por ahí, también, no sé si eso fue a través del Cuesta Duarte, pero aquellos que eran $600,000 para la FOEB, un acuerdo de la FOEB con el BID, ¿fue eso? No, ese es uno, pero en realidad lo que yo averigüé para este libro... INEFOP también, millones de dólares. Ah, Eva, con un pedido de informes a INEFOP, INEFOP no contestó el pedido de informe, yo tuve que ir a la justicia y llevar a 6 organismos que se negaban a darme información, entre ellos INEFOP, que tiene una cláusula, un literal en sus cometidos, que es brindarle dinero al PIT-CNT y a las cámaras para formación. Y entonces, finalmente ellos respondieron que desde el año 2003 2013, sí, creo que, sí. Ahí va, que es cuando ese literal se incluyó, porque antes no existía. No, 2013 se empezó a pagar, en el 2011 se incluyó, bajo además el directorio de un dirigente de la vertiente Brenta, que uh-huh. estaba en, era el presidente de INEFOP, se propuso ese literal de pasarle dinero a las cámaras y al PIT para formación. Les dieron más de $1,000,000 por año durante 8 años a cada uno, o sea, al PIT por un lado, pero a las cámaras empresariales también, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria. Entonces, ¿qué hicieron? Es perdón, muy... te interrumpo acá, porque lo leo directo en la página 199. Al PIT CNT del 2013 al año pasado, 2019, más de $8,500,000. Y lo mismo las cámaras. Uh-huh. Y mucho más al BPS, creo que 3 veces más al BPS para el empleo juvenil. Uh-huh. El INEFOP le pasó dinero. Entonces, sobre todo eso, uno tiene derecho a preguntarse, porque ese dinero es de los uruguayos, de todos. Uh-huh. O sea, no es que... Una de las discusiones que yo tuve con algunos dirigentes sindicales es que ellos me decían, bueno, pero nosotros le rendimos cuenta a nuestros afiliados. Uh-huh. O sea, está, pero eso, primero que no es verdad, porque hay afiliados que piden cuentas y no se las rinden, pero como cada uno es autónomo, te dicen, bueno, anda a hablar con el que no. Pero además ustedes manejan dinero que es de todos los uruguayos, manejan una representatividad que es de todos los uruguayos, porque cuando el sindicato negocia en los consejos de salarios, no negocia para sus afiliados, negocia para todos los trabajadores. Cuando el sindicato va a la OIT a dar la postura, no lo hace en nombre de sus afiliados, lo hace en nombre de todos los trabajadores. Entonces, ellos solo le rinden cuenta a sus afiliados, pero después hablan a nombre de todos los trabajadores, firman convenios a nombre de todos los trabajadores para ramas, o sea, ahí hay una ambivalencia, ¿no? Nos representan a todos como concepto de trabajadores y solo le rinden cuenta a sus afiliados. Es mucho dinero, $8,000,000. Bueno, sí, a nivel del bolsillo de cada uno es mucho dinero, pero si a mí me hubiese, si fuesen capaces de decir a cuánta gente formaron, a cuánta gente le dieron curso, esos cursos, cómo se tradujeron en el mundo del trabajo, pero no lo dicen. Yo lo que creo es que en realidad hay un cambio muy profundo de lo que es el mundo del trabajo en el mundo entero. Hay un cambio muy profundo en lo que son las relaciones de clase, que ya casi no se llaman relaciones de clase, pero en realidad lo son. Y entonces, bueno, todos esos temas tendrían que formar parte de la discusión nacional. Me parece que hay un nivel muy bajo de discusión. Convengamos que en general, pero poca, en particular en esto ahí va, también. Poca discusión y de bajo nivel. Claro, pero eso te dicen muchas veces cuando aparecen estos cuestionamientos, ya no solo de la estrategia política, del movimiento sindical, los cuestionamientos de plata, de lo que no se informan, y cuando uno... el discurso es, bueno, esto es democrático, no te gusta cómo dirigimos, presentate a las elecciones de cada sindicato, y después lo dicen para el Congreso del PCNT, y bueno, y la gente lauda lo que se... En la sí, instancia pero eso que se no votación, es verdad, porque la democracia electoral es una parte de la democracia. Si nosotros aceptamos que solamente los votos son los que deciden, entonces, de alguna manera estamos desfigurando y desnaturalizando lo que es la democracia. La democracia tiene muchas patas. Uh-huh. La representativa es una, pero después la democracia, primero que hay que proteger a las minorías para que puedan dar su opinión. Digo, eso así se construyó la CNT, ¿no? Encontrando un extraño equilibrio que permitiese que todos los gremios participaban, un gremio, un voto, aunque tenían diferencias enormes de afiliados. Uh-huh. Entonces, de alguna manera uno podría pensar que sí, que nos ganó la cabeza el liberalismo cuando nosotros argumentamos de que en realidad lo que define son las elecciones, ¿no? El voto es uno de los aspectos que define. Sí, unido a eso también lo que te dicen, María, y algo aparece, vos mencionás aquí algunas iniciativas que han nacido en estos últimos años, te dicen, bueno, presentate a las elecciones y si marchás tenés que acatar, porque si seguís cuestionando o intentás construir otra cosa, atentás contra la sagrada unidad del movimiento sindical, ¿no? Sí, sobre la sagrada unidad es sobre la que habló Milton Castellano en la entrevista, que él me dice, cuando un joven me viene a preguntar ¿por qué hay que tener una central única? Yo ya no sé qué responderle, porque en realidad en el mundo hay múltiples centrales, uno se puede poner de acuerdo. Es decir, la Sagrada Unidad tenía un valor en el momento que se estaba construyendo una opción, pero cuando esa opción deja de estar en el horizonte. Nosotros en este momento, la sociedad uruguaya quiere gremios que colaboren, que cooperen con el capital para mejorar las condiciones de trabajo, o quiere gremios que confronten con el capital. O sea, esas discusiones, ¿dónde se dan? ¿Quién las da? Queríamos preguntarte también por un pasaje del libro donde hablás de un episodio, recordás un episodio particular de Richard Reed, allí un episodio un poco confuso, con una persona fallecida. No de él, en realidad, bueno. Él se vio involucrado porque era su compañera. A mí es una de las cosas que más me sorprendió, en realidad una de las cosas que más me impactó en esta investigación fue descubrir ese caso, porque se trata de una mujer que era dirigente sindical de licorerías y que fue asesinada de una manera absolutamente... A golpes. Horrible, sí, horrible. Yo accedí al expediente penal que estaba archivado, vi las fotos. Año 86. ¿Sí? Año 86, en la semana de turismo del año 86. Nunca se esclareció. En ese momento muchos... Bueno, era... estábamos saliendo de la dictadura, lo que reinaba en el Uruguay era una desconfianza de todos con todos. Ella era militante como periférica de los sectores autónomos, anarquistas, pero tampoco había mucha organicidad en esos sectores. En todo caso era una dirigente sindical con determinada nivel, porque fue nombrada por Sanguinetti como una de las representantes junto con Reed en los consejos, en los primeros consejos de salario que se instauran en Uruguay en el 85. Ella y Reed, los dos eran suplentes en su rama de actividad, o sea que era una militante sindical de cierto nivel. Y como tenía una relación afectiva con Reed, que en ese momento se estaba separando de su primera esposa, quedó como, todo eso quedó como bajo un manto de andá a saber, y yo me encuentro 30 años después que hay mucha gente que sigue diciendo andá a saber. Lo cierto es que a él lo investigaron del derecho al revés, lo revisaron con lupa de arriba abajo, él no tuvo nada que ver. En ese momento la policía decía, bueno, ella le abrió a alguien conocido, porque pero no hay ninguna cerradura forzada ni nada. Ahí va. Pero ahora sabemos que el número 2 del gremio de la FOEB era uno de los espías de la dictadura que estaba infiltrado en el gremio, que es en esa época. Claro, en esa época, o sea que en realidad militaba con ella y, o sea que uno de los conocidos a los que ella le pudo haber abierto la puerta es este hombre que era militante del Partido Socialista y que dirigente de la FOEB, que era el segundo de Richard Reed, y que terminó ahora, sabemos, por el archivo Berruti, de que ese hombre era un espía militar infiltrado. Entonces, pero esa muerte quedó absolutamente... Luis Becerra. Luis Becerra, exacto, que además hasta hace poco estaba en Minas, pero ahora no se sabe dónde anda. Esa muerte quedó absolutamente en el olvido, nunca se esclareció. Es la única dirigente sindical asesinada en democracia. Entonces, a mí fue una cosa que me impactó mucho. Yo tuve que acceder al expediente penal, que me dio mucho trabajo, porque todo esto sucedió hace añares, estaba todo archivado, para convencerme de que en realidad efectivamente él había sido investigado, dado vuelta. Él venía de un viaje de Canadá, de una delegación tripartita que había ido a la OIT, porque sigue habiendo como un run-run en algunos lugares de que andás a ver si él no tuvo algo que ver. No tuvo nada que ver, la justicia lo liberó, lo detuvo dos veces, lo investigó, lo dieron vuelta para adelante y para atrás, él no tuvo nada que ver. Pero esa mujer sigue muerta y fue asesinada de manera... No se aclaró nunca, señor. Nunca. Me hace acordar con otras circunstancias a lo que pasó con Ronnie Scarcella, aquel militante del MLN que nunca se aclaró. María, estamos en los últimos dos minutos. Jorge, desde Buenos Aires, que está escuchando, dice: en Argentina sos afiliado desde que comenzás a trabajar, obligatorio entre comillas, y los secretarios de los gremios en su mayoría son empresarios. Bueno, acá tenemos a Balcedo, ¿no? Con su casita, su ranchito ahí en Playa Verde. Y pregunta a Jorge si el libro se puede conseguir en Buenos Aires. Te manda un abrazo a vos se saluda la radio también. ¿Tenés idea? No tengo idea. Ojalá se pudiese conseguir, pero no me parece. A la gente del planeta. No, y hay que decir también que es hay dificultades para el tema del ingreso de libros a los países. Sí, sí. No sé por experiencia propia de que no es tan sencillo mandar libros de un país a otro. No. Bueno. Va a tener que conseguir un amigo que se lo mande. Claro, algún sistema de eso vamos a. Y tampoco están abiertas las fronteras. Entonces. No, tampoco. Hay tanta cosa para seguir hablando que, bueno, lo invitamos a leer el libro, María, a profundizar en estos casos que vos mencionás, la entrevista a Óscar Andrade, que no nos da tiempo para que todo apunta, ¿no? Algunos hasta lo comparan a nuestra escala con Lula como dirigente obrero de proyección hacia adelante en el Frente Amplio. Vos hablás también un capítulo sobre la independencia del movimiento sindical del PIT-CNT con respecto al Frente Amplio. Y después hablás al final de Nuevo Uruguayo, de alguna manera, de los fenómenos. Tremendo. Nuevos. ¿Por qué? El uruguayo, que vos no te acordás de una publicidad, sí, que había de un canal de televisión, que el nuevo uruguayo, como lo decía, había aprendido a comer rúcula, ajá, se compraba championes, no sé qué. El problema es ese. ¿Pero por qué lo pones en un libro de estos, de este tema? Porque si la mejoría que el Uruguay logró en los últimos 20 años fue solo una mejoría de consumo material, entonces estamos en el horno como proyecto de país, porque un proyecto de país es un proyecto de país es un proyecto de digamos de cultura, de ciudadanía, de autonomía, de independencia. Sí. Antes se decía de emancipación. De emancipación, de un lugar en la vida. Nosotros somos un país de laboratorio, 3,5 millones. En Uruguay no tendría que haber ni hambre, ni asentamientos, ni nos sobran las riquezas para que Uruguay sea un país de laboratorio donde vivamos todos bien. Entonces, ahora, si vivir bien es consumir, no solo el capitalismo como ideología, ¿no? Logró carcomernos el cerebro, sino que además no tenemos proyecto de país. Una última, perdón, digo, y vamos con la tuya, pues, pero que me quedaba pendiente. José Luis te pregunta, de mantenerse, una respuesta breve, de mantenerse el actual modelo sindical, ¿cuál es la perspectiva para la clase trabajadora? ¿Está agotado este modelo sindical? Yo creo que lo que ha cambiado es la clase trabajadora, porque en realidad no solo vemos que reapareció la tracción a sangre con estos chicos que andan por las chicos y chicas que andan por las ciudades, los delivery en bicicleta contra viento y marea, extranjeros, o sea, ha cambiado la clase trabajadora, ha cambiado el trabajo. Hoy hay diferencias salariales dentro de los trabajadores, que fue una de las cosas que vino del modelo norteamericano, mucho más grandes que lo que puede haber con un pequeño empresario de 5 trabajadores. Hay, o sea, el empleo hoy también emplea a los profesionales universitarios. ¿A qué llamamos la clase trabajadora? La clase fabril ha desaparecido. En un país que somos, yo qué sé, no me acuerdo del porcentaje, pero la mayoría del PBI viene de los servicios. Pequeñas y medianas empresas. Hoy un gerente de una empresa pública gana más que un dueño de una pequeña empresa de 3 o 4 empleados. Entonces, lo que ha cambiado es el mundo del trabajo, y han cambiado los arreglos del mundo del trabajo, Entonces me parece que lo que hay que repensar es, para el nuevo mundo de trabajo, qué modelo sindical puede existir. Yo no tengo la respuesta. Se la hago fuera del micrófono. No hablamos nada, no llegamos, que vos manejas acá los dirigentes que no trabajan, ¿no? Que hace años que no trabajan. De hablar. Pero también lo dice, a veces lo hablábamos compañeros acá, que hay trabajadores que dicen, no, yo estoy de acuerdo con prefiero que mi dirigente eso. No trabaje, yo lo quiero defendiéndome las 24 horas, quiero que me esté consiguiendo mejores condiciones de trabajo, está bien que no trabaje. Lo que pasa es que eso es una de las preguntas que yo planteo en el libro, y con esto cierro, que es, ¿uno vive como piensa o piensa como vive? Esa es la pregunta. O sea, si uno vive toda su vida subvencionado, con el salario asegurado, con el celular, con el viaje, ¿cómo termina pensando? Y lejos de sus compañeros de trabajo. Y lejos de sus compañeros de trabajo. ¿Cómo vive uno? ¿Cómo piensa o uno piensa como vive? Esa es la pregunta que hay que hacerse. María, queda picando. El libro se llama La cara oculta de los sindicatos en Uruguay. Lo recomendamos especialmente. No sé si lo va a estudiar el Cuesta Duarte esto, pero pídanlo a las librerías y avísenos, María, cuando se vaya a presentar, que me decías sí. Que este mes está previsto. ¿Cómo no? ¿Está? Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.